hay actividad, por ejemplo, en Macanudo. Exacto. Este fin de semana, así que vamos a hablar con Beltrán Cecio, a ver de qué se trata, qué hay este fin de semana. Beltrán, buen día, ¿cómo va? Hola, Walter, buen día. Hola, Florencia. ¿Cómo hola, va? También, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué hay este fin de semana en Macanudo? Perdón, Walter, ¿puedo contar mi última primera cita? Ay, sí, oh, cómo no. Por supuesto. Dale. No, pues hace tanto tiempo que alguien se lo tengo que contar. Dale. Sí. Me fui con una amiga a Mar del Plata, una amiga que era una amiga, yo estaba enamorado de ella. Claro. Y de todas las comidas que hablaron, no hablaron, y yo llevé una lata de atún y dos panes y un sobrecito de mayonesa frente a la rambla de Mar del Plata. Y, pobre. Qué pobreza. Pero podés creer que me funcionó y me pude casar y tener dos hermosas criaturas. No me digas. Pero mirá vos, en la simpleza está lo más lindo. Gracias al atún estás casado. Claro. Gracias al atún, por eso no había porotos, no había porotos. Claro. No había guiso, no había. No sabemos si fue no sabemos si fue el atún o fue la rambla. Claro. Pero... Sí, todo un poco, sí. No había la mira en SIF tampoco. Claro. Mirá vos, qué lindo. Bueno, les cuento. Macanudo este fin de semana tenemos el viernes, hoy mismo toca dos solistas en formato banda, que es Pedro Abraham y Bati Pedraza. Uh-huh. Son dos cantautores muy buenos, muy lindos, con la banda toca el Margarito con Bati Pedraza, muy lindo. Y después de la noche, DJ, que está Gastoncito Payo. Y el sábado tenemos inauguración de muestra de Malas Artes. Malas Artes tiene una pared en Maca que van rotando las muestras de diferentes artistas plásticos. Así que a las 19 horas mañana tenemos una recepción con unos vinitos, unas brusquetitas. Muy bien. Para disfrutar la muestra. Después toca Super Center, una banda tandilense que viene mandando bastante bien, muy bien. Y a la noche tenemos un poco de ¿vieron esto que se llama maleanteo? No, ¿de qué se trata? Es como un rap con trap y nada, son nuevas generaciones, sí. Niños muy, niños digo yo, porque igual tienen 25 claro. años, sí. Muy educados, muy buena gente. Y nada, eso va a ser la trasnoche del sábado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, diferentes propuestas entonces para todos los gustos. Sí, y el domingo tenemos como si fuese El Ascenso, un chico que se lanza de su carrera solista, que se llama Elías Sico. Y nada, que son de los alumnos de Paola Reyes de Samar Canto. Sí. Pero los chicos esos que con los que trabaja son. Viste que la voz se ha modificado mucho desde Vicentico, que cantaba con lo que podía, ahora las voces increíbles que hay. Sí. Así que variado el fin de semana. Variado. ¿Cómo están de gente, digo, en cada uno de los fines de semana? No, bien, ahora tenemos la baja que es post Semana Santa, que es una baja típica, claro. Que es las primeras dos semanas, el inicio de clase, las gripes, ¿viste? Claro. Pero ayer, por ejemplo, viste con esta nueva primavera, ayer sí. se rellenó acá. Sí. Y prepárate para el fin de semana. Que ¿sí? va a estar hermoso. Bueno, va a estar muy lindo. Sí. Ojalá el atún y mis niños lo necesitan. Exacto. Totalmente. Obviamente. Y si no, dale atún a tu señora. Claro. Sí, es cierto. Sí. Bueno, Beltrán, claro. Queríamos conocer un poco de la agenda de Macanudo de este fin de semana. ¿Escuchas siempre el programa? ¿Estuviste escuchando? Sí, estoy escuchando, me estoy riendo un poco. Bien, bueno, es la idea. Sí, es la idea. Es más, capaz que, para que la miro Camila, ¿se va a dar lo que estamos hablando? Estamos cerca. Pues por ahí en la última media hora, ahora, en un ratito, capaz que tenemos algo que a vos también te puede llegar a gustar mucho. Una nota a nivel nacional, ¿no? Y si no, será el lunes. Bueno, estaré atento entonces. Dale, Beltrán, un abrazo gracias. Grande. Gracias. Bueno, gracias por la llamada. Gracias, saludos. Hasta luego.